El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Con sinceridad les digo que en mi vida he pasado por fuertes pruebas, por tormentas, momentos que tal vez no quisiera uno a veces recordar. ¿Por qué? Porque duelen, o porque tal vez muchas veces inclusive no comprendemos, porque han hecho daño. Muchas veces uno, ¿por qué esto tuvo que pasar así? Y sé que usted que me está escuchando también ha llegado a tener momentos tan difíciles, tan desiertos, que inclusive no dejo de leer muchos mensajes donde la gente dice: he pensado, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué nací? Tal vez sería mejor no existir. Y sabe una cosa, en algún momento de mi vida pensé eso. En algún momento de mi vida sentí y pensé y llegaron pensamientos. Mire, no es sino darle uno la patica o la patita a ese pensamiento, inmediatamente el enemigo empieza a abordarnos con pensamientos. Digo, no es sino darle cabida en un momento a pensar en que para qué estoy, Dios no se acuerda de mí, porque nací, tal vez no sería mejor no haber existido, no haber nacido. ¿Por qué? Porque nuestra mente es un campo de batalla y a veces divagamos en tantas conversaciones con nosotros mismos que surgen ciertos momentos de eso precisamente por momentos difíciles que pasan. Y este servidor, quien le está hablando, quien hace las dosis todos los días, llegó a tener momentos de pensar en no seguir existiendo, en no seguir viviendo. Momentos difíciles que viví con un padre que nunca me quiso, con un hogar tan disfuncional, con tantas y tantas cosas en contra que me hicieron pensar en no vivir. Y de hecho tuve intentos, varios, gracias a Dios, fallidos. Así que te estoy hablando a ti, que hoy tienes un pensamiento suicida, que tienes un pensamiento en el cual dices: ¿para qué existo? No permitas, no permitas esto, porque hoy vengo a decirte que no te quites la vida, que no hagas caso a esas voces que te dicen que termines con tu existencia, porque eso no va a acabar todos los problemas. En este momento es posible que no veas ese oasis en medio de ese desierto que estás pasando. Tal vez te han dejado muchas personas, quizás no ves luz en ese túnel oscuro, pero te vengo a decir en el nombre de Jesús que nosotros no podemos ver solo la pared de al frente, pero nuestro Dios ve lo que hay detrás de ella, ve lo que hay detrás de eso para ti. La palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios también dice que Él ha puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. No le permitas al enemigo que trabaje en tu cabeza, porque como dice la palabra de Dios, sí, yo voy a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras que Dios pone hoy en esta dosis quieren decir que Él está de tu lado, porque te dará la salida. Y dice que Él no va a poner una aflicción que tú no puedas aguantar. Así que aguanta un poco más, resiste, no dañes esos pensamientos maravillosos que Dios tiene, esos caminos altos que Dios tiene para tu vida. Basta ya de que el enemigo se siga llevando la juventud o las personas con este flagelo del suicidio. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias por todo lo que haces. Te bendigo en el nombre de Jesús. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.